Otra vez acá en el aire con una vuelta de tuerca. Así es, otro lunes más compartiendo con un gran equipo. Vuelvo a repetir, tenemos a Dani, a Vero en operación, producción Ali, en las voces, Agus y Pichona. Recordá que si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer a través de nuestras redes sociales, en Facebook como FM Radio La Charlatana y en Instagram como también FM Radio La Charlatana o si no a través de nuestro teléfono. 461-2733, 461-2733. Así es como un buen día, un buen mediodía, medio extraño, ¿no? Y está medio heavy. Yo digo, el día de hoy está como la canasta familiar de los argentinos. Que llora, que sufre, que piensa que va a llover y nosotros decimos, che, vamos a poder cenar. Claro. Está más o menos así la cosa, ¿viste? Pero está bastante, bastante raro el tiempo. Bien, igual para esta tarde-noche nos van a esperar alguna que otra llovizna. El martes también. O sea, se espera lluvia durante toda la semana. A lo que eso diría de estar tranqui en su casa, ¿no? No sí. Sé si salir mucho. Miren, mangazo. Vamos a manguear. Porque esta radio... ustedes saben que es sostenida a pulmón, pero estaría bueno que alguno de los vecinos, si está amasando o le sobra un platito de guiso, se acerque a la Charlie y lo deje acá. ¿Qué opinas, Agus? Y sí, viste que en estos días cálidos es como... Guisito de mondongo. Claro, está bien calentito. Bien picantito. Sí, ni hablar. ¿Y por qué no hay algún cabernet tintuchis? También juega. Y sí, es como más para compartir algo, ¿no? Y sí, sería así, un platito de guiso de mondongo al que le sobre y una copita de vino tinto. Bueno, en este caso estamos tomando unos ricos mates amarguchis a falta de azúcar. Bueno, acá no sería falta de pan, bueno, son tortas. A falta de azúcar, voy a ir bien los amargos. Así es, bien. Pero ¿vos sabés qué pasa? Que es junio. ¿Junio arde rojo o no? Así es, el año pasado ardía rojo y verde. Sigue ardiendo rojo y verde. Bien, pero esta vez va a ser, porque esto está proyectado al 8 de agosto otra vez, ¿viste? Pero es junio arde rojo verde, entonces vamos a hacer arde rojo verde. A ver qué pasa. Claro, y hoy tenemos como un programita bastante completito, bastante lleno de noticias que va a explotar. Tenemos un zapicón de noticias donde vamos a comentar, o sea, te enterás todo lo que pasa. En el salpicón de noticias. Claro, o sea, te enterás de lo mundial hasta lo local, vendría a ser. Y lo local está... bueno, lo local viene con bastante dolor de cabeza. Bien, y después tenemos la columna de género. Sí, que... ¿dónde? ¿Eli? Eli, que vamos a estar haciendo una entrevista, porque ella se encuentra en un evento que se llama Somos Plurinacional. Entonces ella está allá, nosotros estamos acá en el estudio. Eli, ¿cómo andás? ¿Cómo está? No va a estar... No va a estar porque esto estuvo picante la otra semana. Sí. La otra semana fue... Bueno, Eli... Bueno, Eli se encuentra ahora en el pasaje de Ardo Rocha. Bien, ahí están debatiendo qué va a pasar con lo que pasó la semana entrante, ¿no? Así es. Bueno, y después tenemos... ¿Cómo vamos con el fútbol, Agus? ¿Qué novedades tenemos? A ver, fútbol, pará, me sorprendiste con esa noticia. No tenía, o sea, está como bien estructurado el programa, ¿viste? Entonces vos me preguntás algo fijo y yo como que no sé cómo arreglártela. Si queremos escuchar un poquito de música. Dale. Y enseguida volvemos con más Vuelta de Tuerca acá en el aire de La Charlatana. Dale. Un poco de sal al hormigón, alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón! ¡Ay, qué dura! ¡Está en la calle! ¡Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos! ¡Ay, qué dura! ¡Puro hueso! ¡Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso! ¡Que la risa con permiso a ese guiso le dará un toque dulzón! ¡Recoja ánimos del piso! ¡Juegue con melancolía y su sopa será de televisión! Tómelo con calma porque otra cosa ollas a presión. Hace aprontar la comida rapidito, con el vapor organizado en una gran concentración, llevando de estandarte el rescate. Bien, y ahí regresamos. Se escuchó el ruidito del mate que me encanta que suene así, viste, tipo al... Bueno, les quiero mandar un saludo a Belén y a Luisana que nos están escuchando. Acá me acaba de llegar un WhatsApp, ¿viste? Una red social que se está usando mucho. Y ahora vamos a informarnos un poquito. Salpicón de noticias. Así es, como nosotros lo decimos. Arrancamos con la primera noticia. En el País del Norte, ¿qué impuso el País del Norte? ¿Qué nueva regla ha impuesto Estados Unidos, Agus? Bien, se va a hacer como más difícil ingresar al país, a nosotros, o sea, a los extranjeros, a lo que es como más difícil el ingreso, ¿viste? Sí, estoy leyendo. Desde el 5 de junio en Washington le dio una vigencia al título tercero de la ley de Hales-Burton. O sea, me mata el... O sea, yo no entiendo mucho inglés, ¿viste? Entonces como que te tirás así, como que no entendés mucho, es como arriesgar, ¿viste? Bueno, con el fin de asfixiar todavía más a su vecino, el gobierno de Miguel Díaz Canel repudió la decisión del retro... No me sale, ¿viste? Hay algunas palabras que no me salen. Bien. Pero yo te lo voy a... Yo léelo con tus palabras. Soy consciente mejor de que te lo digo, ¿viste? A cero de las voces que se habían logrado durante la presidencia de Barack Obama y Raúl Castro. Ahora vamos con una brutal paliza a una azafata uruguaya y a su novia en Londres. Me parece que los londinenses están un poco heavy con esta cuestión de género, ¿no? Están sí. Ahí, están raros los... yo creí que ya habían superado esta crisis, ¿no? Pero parece que Londres no ha superado nada y hubo una brutal paliza a una azafata y a su pareja por estar a los besos. Nada claro. Más. Vos fijate, yo pensé que eran un poco más intelectuales, tenían un poco más de otro ego, otra vista panorámica de la vida, pero parece que no. Bien, ahora vamos con lo nacional. Vamos a ver qué pasó, qué ha pasado. Qué pasó. Bueno, tenemos a Ni Una Menos vivas, nos queremos vivas, las queremos. Una sí. Marcha por Ni Una Menos congregó a miles de mujeres en la ciudad de La Plata que se movilizaron por las calles de la ciudad para exigir el cese de la violencia machista. La misma se dio un contexto triste en una de la región debido al recientemente que se confirmó el femicidio de Joana Ramallo. Y en Berizo, como ya hace muchos años, Picho, contame. Bueno, en Berizo hubo también una convocatoria a las 10 de la mañana. Recorrimos distintas instancias y distintas partes de lo que es la ciudad de Berizo. Bueno, Berizo es Berizo y siempre dijimos hay que posesionarse de las ciudades porque no es solo La Plata, capital y alrededores, sino Berizo. Y sí. Berizo tuvo su convocatoria el día 3. 9:30 para arrancar a las 10 de la mañana. Sí, sí, sí. Desde calle la Nueva York, como siempre, patrimonio histórico, ciudad histórica. Y nosotros nosotros no tenemos el kilómetro cero. Sí. Somos conscientes que el kilómetro cero nos garca muy poco, a nosotros nos importa. Pero acá es la mayor concentración para nosotros. Entonces, retomamos las calles de Berizo, fuimos al hospital de Berizo, donde. Pedimos y exigimos una consejería para charlar, ¿no? Para que se actualice y se eduque a las señoras y se las chicas jóvenes y se les explique esta cuestión de la ley, ¿no? Porque necesitamos anticonceptivos, como grita bien. El lema. De ahí seguimos a Tetamanti. Claro, que finalizaron en el Parque Cívico. Sí, y fuimos, no, ¿sabes qué? Fuimos a comisaría, fuimos a la comisaría. A ver, haceme tipo el recorrido. Te explico. Arrancamos. Hospital de Berizo. El mismo puntual reclamo de anticonceptivos, la burocracia de los hospitales, que se dejen de jorobar. Y lo bueno que siempre tenés el apoyo de enfermera y alguna que otra médica que se asoma con medio miedito, ¿viste? Pero sí. Se asoman las chicas. Y después seguimos a Tetamanti, donde exigimos un plan de alimentación mejor, porque la verdad que es muy poco lo que está haciendo a ese nivel con lo que es recursos para las mujeres, viviendas y demás, infraestructuras, al Municipalidad de Berisso, donde se reclamó todo lo que le venimos reclamando, lo del albergue, que no queremos que sea transitorio, que sea permanente, porque es difícil insertar a la mujer a la sociedad de nuevo después que fue víctima de abusos y violencia. Y la verdad que sabemos que la línea que maneja el municipio es la línea directa de Macri, Vidal, Municipio de Berisso, Garro. Bien. Seguimos para la comisaría de Berisso, o de Berisso Primera, donde pedimos justicia por Evelyn Herrera, un femicidio que no quedó ahí en stand-by, no sabemos nada porque está todo ahí parado. Quedó la carátula como suicidio y sabemos que no fue así. Y Joana Ramallo, porque ella aparecieron sus restos en las playas de Berisso, en Palo Blanco. Sí, sí, sí. Entonces, para nosotros, desde el Vamos, responsable es el conurbano. El responsable también es la comisaría de Berisso, porque sentimos que no hizo lo que tenía que hacer. Y terminamos en el Consejo Deliberante, donde le dijimos de que dejen de calentar silla y muevan para la aprobación de la ley. Bien, ahora nos vamos a dirigir un poco hacia Chubut, donde una universidad ha aprobado el uso del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo llegó para quedarse. El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco aprobó el uso del lenguaje inclusivo para las tesis, que es, puedes usarlo en los trabajos prácticos, exámenes y cualquier tipo de texto oficial que se presentan en la institución. O sea que no va a haber problema si hablas con la de tipo todes, amigues, chiques. Bien. Incorporaron claro. Bien a la lingüística y aceptaron. Bien, eso es importantísimo porque a eso nos referíamos puntualmente. Nosotros al intendente elegimos nosotres o todes y claro. Ella me dice, háblenos bien. No, está aprobado en la Academia Real Española, está aprobado usar el todes. Así que no sé qué te asombras vos, pero bueno, sabemos que es la burguesía lo que maneja, ¿no? Sí, es una locura. Ahora vamos a ir a locales, donde la Plaza San Martín amaneció llena de policías, a lo cual impedían a que los trabajadores manteros, como artesanos, como lo quieras decir, puedan trabajar y juntar la plata de día a día. También se presentó la encuesta de situación laboral y violencia machista de trabajadores de la comunicación. Desde la colectiva de trabajadores de la comunicación de La Plata, Berisso y Ensenada, presentaron que en el día se les dé del periodista, ¿no? Los sí. Resultados de la encuesta de Radio Provincia en calle 11, esquina 53. El informe indica que el 77,5% de los y las encuestadas tenemos más de un trabajo del 80%, vivimos situaciones de violencia. El 63,5% trabajamos entre 7 y 10 horas por día. Casi un 20% cobra menos de 10 mil pesos por mes. No hay ni trans ni travestis en los medios de la región. Y también tenemos la movilización de alumnos y docentes por la continuidad de la Escuela de Arte. Ah, la vi, la marcha. Bien, este viernes por la mañana, alumnos y docentes de las carreras de teatros y artes visuales de la Escuela de Arte se movilizaron por Avenida Montevideo para visibilizar el cese de materias y pedir la continuidad que implica la formación de terminalidad de la misma. De esta manera, más de 40 alumnos reunidos en asamblea redactaron una nota firmada por cada uno de ellos, la cual anunciaba la convocatoria marcha por el centro de nuestra ciudad, ¿no? Sí. Que tuvo sus inicios en Montevideo y 11 y culminó en la distrital de calle 5. Ahora vamos a escuchar la canción del querido Paulo Londra, un poco de trap para ambientarnos. Vamos a escuchar Tal vez lo nuestro fue para divertirse. Pedazo de cordones, échele un poco de sal al hormigón. Hey. Alquitrán bien picadito. Oh, I'll be on the jumps. Sí, sí, sí. ¿Qué será? No, no. ¿Qué será? Eso que huele tan bien, tan bien. Pero en realidad sabe mal. El nieto, bueno. Que me tiene desvelándome. Y tal vez. Tú me tendrías que avisar cuando ya no me quieres ver. Me quieres ver, porque yo acá sigo esperándote. Qué mal por mí. Que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir.

Este es una adaptación, ¿no? Es una adaptación de Laura Salomé. Para Marcha Noticias. La verdad que es bastante fuerte. Y esta fue una canción que se cantó el 3 en la marcha de Ni Una Menos. Y ahora, ¿cómo sigue el 34 encuentro que se realizará en La Plata? Para esto contamos con Eli, que está en el pasaje Dardo Rocha. Así es. Dando pelea para que se acomode esto que tiene que ser llamado 34 Plulis Nacional. Así es. Porque ya quedó en Chubut, quedó esto. Claro, que es uno de los debates de las plenarias que se vienen desarrollando desde noviembre. Es sobre el cambio del nombre del encuentro para que incluya mujeres trans, travestis, disidencias y que abarque plurinacional. Luego de la plenaria del sábado 1 de junio, integrantes de la comisión organizadora del cuarto encuentro feminista que se realizará en la ciudad de La Plata, que ya, ¿no? Sí, sí, es La Plata. A mediados de octubre. Sí, sería 12. Arrancaría el 10, 11 y 12. Y bueno, o sea que La Plata va a ser epicentro, va a ser roja, verde, violeta. Roja, verde, violeta. Miren qué lindos colores. Y seguramente en los lugares de Berisso también vamos a albergar a mujeres de distintas colectivas acá para este encuentro plurinacional. Claro, y en este marco, hace tan solo un rato, se estaba realizando la conferencia de prensa en el pasaje de Ardo Rocha, como dijiste, que vendría a ser el encuentro 12, 13 y 14 de octubre en la ciudad de La Plata, con la intención de compartir los debates y poner en conocimiento los hechos ocurridos en la reunión plenaria de la comisión organizadora del pasado sábado 1 de junio. Estamos en móvil, con nuestra querida Eli Caminos de Género. Eli, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo va todo? Bien, acá esperando que nos des las noticias de cómo se está desarrollando esta convocatoria, ¿no? Por el 34 plurinacional. Llevan este documento es la inclusión del pronunciamiento en favor de la que ya se viene haciendo en encuentros anteriores desde Rosario por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Si bien el eje principal es el cambio de denominación de nombre del encuentro, ¿no? Por que llamarse Encuentro Mujeres, Nacional de Mujeres, y deje ese carácter conservador de solamente denominar a la Nación Argentina, porque justamente la profesionalidad da cuenta de que hay 36 naciones originarias preexistentes al Estado de Nación Argentina y 16 lenguas originarias, que esto es reconocerlas como visiones de los pueblos. Así que bueno, estas fueron como las demandas más grandes. Seguramente, bueno, yo ya les voy a estar compartiendo el documento que vamos a estar pudiendo compartir en nuestras redes, y seguramente estaremos profundizando en la semana y lo que se sigue dando, ¿no?, en estos debates. Bueno, hubo bastante participación, cobertura de medios, de prensa, y bueno, eso es todo por ahora. ¿Y cómo seguimos de ahora en más, Eli? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se sigue con esto, ¿no? Porque ahora hay que otra nueva ronda, aparte de la convocatoria que se está haciendo ahora de los medios de comunicación. Porque en sí se entiende que se quiso boicotear el encuentro. Es lo que sentimos desde afuera, lo que la vemos de afuera. Por lo pronto, lo que existe es una clara voluntad desde el sector y de quienes estamos bregando por la plurinacionalidad y por el cambio de, y porque se nombra todas las identidades sexuales no heteronormativas, que es eso de las comisiones, más allá de que han tenido prácticas como eliminar a gente del WhatsApp, de las comisiones de trabajo, no dejar para nada el trabajo en las comisiones, no abogar esta línea, no darles el lugar de que puedan plantear de que queremos, de que se quiere romper, ¿no?, de que se quiere generar dos encuentros. Entonces, esto es seguir trabajando fuertemente dentro de las comisiones y seguir exigiendo la apertura de la información hacia todos quienes están participando de estas comisiones. Así que por ahora lo que viene de cara al MAS es seguir trabajando fuertemente en la organización dentro de las distintas comisiones de trabajo. Bueno, ahí estaba Eli Caminos en el pasaje de Ardo Rocha. Muchas gracias, Eli, de la columna de género. Bastante fuerte, ¿no, Picho? Y sí, porque por lo que se nota, quieren llevarnos a un quiebre. Y además, hace 14 años que venimos en el encuentro debatiendo y exigiendo la ley. Ahora, de la noche a la mañana, te quieren cambiar todo el sistema y decirte que no se está peleando por lo que nosotros decimos, que somos dueñas de decidir cuándo queremos o no ser madres. Estamos de que dejen de lucrar con... Parece que va a todo otro, ese marco que está tomando, que hace ruido. Como que están queriendo... no solo que no sea plurinacional, sino que tampoco se abogue por la ley. Bien. O sea, que esto viene heavy, heavy. Bien, vamos a escuchar una canción de ese quema de Miss Bolivia junto a Jimena Barón, y enseguida volvemos con más Vuelta de Tuerca. ¿Las dos juntas? Así es, las dos juntas. Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta. Meta y meta dándole a la dieta, para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta. Así que sube la bragueta, cabrón, porque hoy no traje bragas, traje la escopeta. Y te meneo y muevo el culo como poeta. Hago poesía de las nietas, de todas las brujas que nunca pude. Haga efectivo tarjeta. Se quema y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo este fuego le vamos a dar. Candela, candela, y ya no nos van a poder callar. Se quema y mientras se quema me pongo a menear. Si pagas con tarjeta, fíjate que seguro te la rebote mi escopeta. Y no te va a alcanzar, no podrás pagar porque no estás.

todos los lunes de 13 a 14 horas por FM Radio La Charlatana, la 98.5. 1, 2, vale 4. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Queda en calle Nueva York entre 170 y 171. Vení a visitarme. Bien, y ahí arrancamos de vuelta. Estamos escuchando un audio del compañero Darío Santillán. Bueno, sí, Darío fue en este marco de lo que es Junio Rojo, uno de nuestros caídos el 26 de junio. Y la verdad que cuesta a veces retomar después de haber escuchado sus palabras, ¿no? Bueno, retomar todo, porque es cierto que se trabajaba por 160 pesos y él rompió con toda esa estructura de la vivienda, del trabajo en los barrios y demás. Y es lo que se está haciendo, el trabajo en los barrios. Seguimos luchando por una vivienda digna, porque la verdad que las bloqueras solamente se construyeron en los lugares donde estaba más el conurbano y lo demás. Y acá en Berisso, bueno, todavía está ese proyecto de armar la bloquera, ¿no? Y lo que nadie sabe de Darío es que él estaba estudiando en la facultad para... Y ahí ven, como a veces una bala certera termina con las ilusiones, con la vida de las personas, ¿no? Encima, a traición. Eso es lo más feo. Feo, feo. Y bueno. Bien, vamos con un tuit de las abuelas de Plaza de Mayo que confirman la aparición del nieto 130 y anuncian que para este jueves 13 de junio a las 13 horas va a haber una conferencia de prensa en la sede Virrey Ceballos. Y para esto vamos a estar escuchando una canción que se llama Quemada. Y enseguida volvemos con Vuelta de Tuerca. Vuelta de Tuerca. Y ahí charlaremos la noticia de la semana, que fue noticia en todos lados. ¿Qué está pasando con las cooperativas? ¿Por qué están en plan de lucha desde hace varios meses, ¿no? Y que ahora, ¿por qué directamente se decidió hacerle un acampe a Garro en La Plata? Quemada. popular, Estación Darío y Maxi. Lunes desde las 9 horas. Relación directa entre productores y consumidores. Habrá verdura de estación, artesanías en cerámica, radio abierta y música, cooperativa AINI, entrega de semillas de estación. La cultura y sus trabajadores festejan 15 años de construcción colectiva. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Calle 60, entre 10 y 11. Expropiación definitiva ya del Olga Vázquez. Bien, hoy lunes y como todos los lunes de lo que resta, el año, el mes, como... Se van a estar realizando el Mercado Popular en el Olga Vázquez, que se organizan todos los lunes de 8 y media a 2 de la tarde en la vereda del Centro Cultural, Social y Político, ubicado entre 10 y 11. Bueno, y Arde Junio va a estar realizando distintas actividades a 17 años de la masacre de Avellaneda. Así que arrancamos hoy con el mercado en la estación Darío y Maxi. Y así continuaremos, ¿no? Hasta el 26, hasta el día 26, donde, bueno, se hará la vigilia como corresponde. El día 24 y 25 se hace la vigilia, el 26 se sube al puente y se sigue reclamando justicia por los caídos, ¿no? Pero bueno, eso es así. ¿Qué más tenemos, Agu? Bien, también tenemos Somos lo que hacemos, pero ¿qué hacemos? Acá nos damos permiso para expresar lo que sale de nuestras entrañas, lo que hacemos acá nosotros, caseros, con nuestras herramientas en los talleres de nuestras casas, en la radio, en el bachi, en la cooperativa del barrio, en Berizo, productos autogestionados. Así es. Autogestionados en como... En nuestro lugar. Bueno, y vamos a hacer una... No íbamos a hacer dejar de no por cholulos, sino porque realmente da orgullo que personas como Lizy Tagliani hayan merecido un Martín Fierro. Más allá del premio en sí, la manera de expresarse y decir las cosas tal cual son. Porque dijo que la pobreza es un crimen. Y el ser pobre no quita aspiraciones que uno tenga. Y el ser de una cuestión de disidente de género. Para ella fue muy, muy remembrante esto lo que acotó. El reconocimiento. Y lo dijo, el reconocimiento. Y también ganó otro premio, una coprotagonista de 100 días para enamorarse. Maite Lanata. Ella ganó el premio por su personaje de Juan. Así es. Y ahí, bueno, si bien esta novela fue una novela fuerte, porque se... Fue muy, muy visible, sí, claro, sí. Y llegó a muchas personas, a muchas mujeres, chicos, chiques, que tenían miedo de expresar lo que es esto, como que se abrieron al mundo. Se abrió el abanico, se sintieron muchísimos más libres y ella personificó a Juan. Así y ella es. Dice, me fue meterse en la piel de Juan y fue un grito de decir que todavía en esta sociedad mediocre, todavía sigue habiendo discriminación a aquellas personas con diferencias sexuales. Es una hipocresía total para mí, porque uno decide lo que decide, como lo decimos siempre, qué es lo que quiere ser. Así es. Y nos vamos a despedir con qué es lo que queremos ser, qué es lo que queremos hacer. Y nos vemos el próximo lunes. Esto que quede, ¿sabes qué? Tira estas dos consignas, que la tiren en la cuenta de Instagram, en el Facebook, claro, y nos contesten la pregunta. Lo ponemos como consigna para el próximo lunes. Recuerden de que si lo quieren responder a través de nuestro Facebook, como FM Radio La Charlatana, o a través de Instagram, que ahora vamos a estar subiendo una historia y vas a responder la pregunta. Tírala, Agus. ¿Qué es lo que queremos hacer y qué es lo que vamos a hacer? Nos despedimos con esta consigna. Consigna. Nos vemos el próximo lunes en Vuelta a Tuerca, acá en el aire de La Charlatana. Nos vemos.